mientras todos estábamos pensando qué pasa con nuestros dólares, estaban jugando Boca y River. Un partido sí, aburrido, Pedro, fue. Un partido donde no pasó nada, exactamente. Este fue, pensemos que fue el aperitivo de lo que van a ser los dos clásicos de Copa, este, por semifinales de Copa Libertadores, y dio la sensación de que en algún lugar de la cabeza de los de ambos equipos, eso repercutió, más allá de que River buscó un poco más, tenía la ubicación en el local, y de que Boca hizo su planteo, ¿no? Sin menospreciar el trabajo que hizo Boca, que fue el que finalmente impuso las condiciones del partido, bueno, dio la sensación de que ninguno quiso arriesgar más de la cuenta y llegar, digamos, herido al clásico que importa, ¿no? Que es el clásico de Copa Libertadores, a lo que va a ser la revancha de la final del año pasado, que como todos saben, terminó jugándose en Madrid debido a los incidentes en el partido de vuelta. El partido de ayer se jugó con tribuna visitante, ¿no? No, sin hinchas visitantes. Ah, pensé que se había jugado con hinchas visitantes. No, y seguramente va a seguir así para los partidos de Copa también, porque, bueno, como se sabe, los partidos de vuelta se juega, creo que el segundo partido se juega tres días antes de las elecciones presidenciales. Sí. Y de hecho se juega, si no tengo mal entendido, se juega el partido de ida, los dos debates presidenciales, el partido de vuelta y las elecciones. Exacto. Así que nadie quiere lío, ¿no? Este, va a haber ahí un súper operativo, imaginamos, después de lo que fue la catástrofe de 2018, para que no repercuta en la cuestión electoral. Creo que no le conviene a nadie, creo que no le conviene, por supuesto, al oficialismo, pero creo que no le conviene a nadie especular con líos en el superclásico, para nada, para traccionar algún tipo de voto más. ¿Y qué se espera, digamos? ¿Los partidos se van a jugar, esos dos se van a jugar acá en Argentina, no va a pasar como el año pasado, que terminaba jugando en España? Bueno, en principio sí, en principio se va a jugar en Argentina. Recordemos que además estaba pautada la final en Madrid. Ayer el micro de Boca llegó blindado a la cancha de River. El camino que eligió el micro fue similar al que eligiera aquella tarde donde lo apedrearon. Pero bueno, había medidas de seguridad un poco más serias, ¿no? Recordemos que el operativo de aquella tarde, 2018, fue bastante jocoso. El micro pasó por el lado de por lo menos 1000 hinchas de River, esperándolos en una esquina. Estaba servida la mesa para que pasara algo, bueno, y pasó, ¿no? Pasó finalmente esta cuestión de que fueron apedreados los micros. Fue golpeado en el ojo Pablo Pérez. Uh-huh. Empezaron a especular si se jugaba, si no se jugaba. La especulación duró un rato largo. Bueno, todo se fue dando finalmente para que el partido no se jugara y finalmente se trasladara la final a Madrid. Ayer se dijo mucho que ese micro blindado que llevó Boca al Monumental fue el mismo que estacionó adelante del arco. Porque Boca decidió no arriesgar para nada. Claro. Y pararse tranquilito atrás, esperar a River, quizás especulando con alguna contra que tampoco nunca llegó. Fue finalmente, digamos, se habló mucho de un planteo de equipo chico, ¿no? Pero finalmente el que impuso las condiciones del partido fue Boca. Boca dijo, yo quiero jugar así, no me importa nada. River lo intentó por diversos medios, sin mucha claridad, entró en el borbollón de lo que es un partido clásico, en las patadas, en la calentura, en la falta de claridad. River es un equipo que suele tener problemas cuando le quitan espacios. Boca leyó bien en ese sentido el partido. Boca, de alguna manera, resignando la posibilidad de ganar, ¿no? Pero también pensando, como decíamos, en lo que viene, mejor no salir herido de acá. Así que yo creo que finalmente Boca gana un empate, mientras River pierde 2 puntos, ¿no?, en el partido de ayer. Claro. Yo escuché, Pedro, a ver, vos decime si esto es verdad, escuché que Icardi podría llegar a jugar en Boca en uno de los partidos de la Libertadores. Sí, porque bueno, se lesionó Mauro Zárate. Boca tiene otro factor que influyó en el planteo de ayer, ¿no? Boca tiene una linda lista de lesionados. Hay que ver quiénes llegan a las semis de Libertadores, pero ayer Boca presentó un equipo medio muletón. O sea, teniendo en cuenta que es Boca, ¿no? Que tiene dos equipos de elite, y hay equipos que no juntan 11. Pero bueno, llegó tocado, llegó con un par de lesionados, llegó con el trajín de haber jugado hace 2 semanas en la altura. River también llegaba después de haber jugado el jueves en Asunción. Yo creo que eso también influyó en que ninguno de los dos equipos acelerara a fondo, ¿no? Había un cansancio también ahí que considerar. Pero bueno, lo cierto es que Boca, ante la lesión de uno de sus jugadores en Copa Libertadores, en semifinales, en una pequeña ventana para incorporar jugadores en caso de lesión a la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Bueno, y Boca está en modo romper el chanchito. Pensemos que trajo a De Rossi. Bueno, ahora quiere seguir, ¿no? También es parte de la campaña de reelección de Daniel Angelici, borrar lo que fue el 2018 de la historia de Boca, también quizás incluso relacionado con la reelección presidencial. Y bueno, pensemos que si Boca llega a ganar una semifinal contra River y después ganar la Copa, bueno, haría, digamos, sería una solución bastante buena a lo que ocurrió en 2018. Lo del 2018 siendo una final, bueno, va a ser histórico, pero al siguiente año le ganas una semifinal a tu clásico rival y después ganas la Copa Libertadores, yo creo que es una manera bastante rápida y eficiente de curar las heridas. Sí, ¿no? Y tiembla Alberto Fernández con ese resultado. Sí, bueno, qué sé yo. Yo creo que ya el efecto deportivo que tuvo el éxito de Boca en algún momento sobre las relaciones de Macri se ha ido borrando. Yo creo incluso que mucha gente, la gente que hace esta conexión, también está un poco cansada, ¿no? De Claro. esta cuestión de meter tanto el fútbol en el tema de la política. Pensemos que la Casa Rosada está metida de lleno en el fútbol de AFA. Angelici controla un poco la Superliga. Bueno, nada, digamos, la gente que traza paralelismos entre lo que es el control de Fútbol para Todos y este control, digamos, subsidiario a través de Angelici del fútbol, bueno, no hay demasiadas diferencias, ¿no? Y me parece que ya no tiene tanto impacto como alguna vez supo tener. ¿Por qué se dejó a Tevez en el banco? Bueno, sale de una pelea entre Alfaro y Tevez. También había muchas caritas de Tevez, ¿no? Mirando al técnico. Yo creo que Tevez hoy, ya, digamos, ya lleva un buen rato alternando titular y suplente. Y Boca tiene un equipo con muchos delanteros. Quizás se pensaba que, bueno, ante las lesiones iba a tener su oportunidad Tevez, teniendo un de un clásico, que es un jugador, bueno, un jugador que sabe lo que es jugar clásico, es un jugador que en teoría se agranda en este tipo de partidos. Pero yo, o sea, desde el lado del técnico lo entiendo, eligió otras opciones. Una cosa es el nombre Tevez y otra cosa es la actualidad de Tevez. Después, bueno, por supuesto que los entrenadores me parece que tienen que negociar también lo que piensan, ¿no? Yo pienso que Tevez no tiene que jugar. Bueno, pero después también la gente habla, el jugador presiona. Muchas veces los entrenadores tienen que negociar. En ese caso, Alfaro decidió no negociar y ya se habla de una ruptura en la interna del equipo. Hay que ver, falta todavía para los clásicos de octubre. El primero es el 2 de octubre, tenemos un lindo mes para que todas estas especulaciones sigan agrandándose. Así que vamos a ver cómo repercute esa presencia en el banco de Carlitos Tevez poniendo caritas de desagrado Entró de además, cara a lo que viene. cuando entró ahí caminando como tranquilo, ya faltaba muy poquito para terminar. Sí, ya estaba terminado. Me da la sensación de que Tevez tampoco tiene el magnetismo que supo tener antes en el vestuario de Boca, ¿sí? Hay que estar en los vestuarios, por supuesto, el nombre de Tevez seguramente pesa, pero pensemos que este es el Tevez que se fue a jugar un año a China, es un Tevez veterano ya, y ha cambiado mucho los nombres de Boca en el medio, ¿no? Ya no están los chicos sobre los que supo tener injerencia Tevez. Ahora hay un equipo de veteranos y de estrellas, de muchas voces de mando, Yo no sé si ustedes tienen tampoco tanta voz de mando hoy en el vestuario. Claro.